Capítulo 8. Gato muerto habla del amor como de una ciudad fortificada, como de un refugio donde ningún mal alcanza, como de un remanso de bienestar, como de un enclave exuberante al abrigo de un techo descapotable de pinzones y pardillos. Sus palabras, cada vez que las pronuncia, encuentran en mí montañas y gargantas donde reverberan. Pero un refugio, por seguro que pueda ser, ¿acaso no es una jaula, una prisión, un sótano sombrío y viscoso? Ansío algo más de la vida en su devastadora inmensidad que los agradables y atestados refugios atrincherados que nos hemos preparado. Una bahía no me dice nada. Necesito todo el continente, todos los continentes. Quiero vagar por continentes y desiertos. Quiero alcanzar la punta de los abismos y de las cumbres. Quiero saltar del abismo a la cima. Quiero ser absorbida por todo, aunque solo sea por acabar. Quiero ser atacada por todo aquel que tenga un arma. Estoy en contra del amor. Me rebelo contra el amor, al igual que ellos se rebelan contra la soledad. Amar quiere decir sentir gusto y apego por una persona o por una cosa. Amar quiere decir sentir. Amar quiere decir sufrir. Yo no quiero sentir, sino provocar. Yo no quiero sufrir, quiero golpear. Yo no quiero aguantar. Cuando sea mayor, en vez de corazón, ya solo tendré un pellejo vacío y seco. Christian me dejará fría, completamente indiferente. Ningún lazo que no haya tejido con mis propias manos nos unirá. Ningún impulso me guiará hacia él. Me dirigiré a él por mis propios pies. Me gusta pensar que somos dos piedras a las que me he propuesto trasplantar de una a otra mi sangre. Un diálogo quedará establecido entre ambas piedras. Mi trasplante quedará coronado con el éxito. Soy una alquimista enloquecida por los vapores de mercurio. Amaré sin amor, sin sufrir, como si fuese de cuarzo. Viviré sin que lata mi corazón, sin tener corazón. Las historias de amor me cansan. Considero fallida, arruinada, mediocre, la vida de aquellos cuya vida es una bonita historia de amor. Siempre pasa lo mismo. Ella y él vienen de una y otra punta de ninguna parte y se enamoran. No se conocen. Se acercan cara a cara, se miran y sienten sus corazones encenderse, empaparse, inflarse. Se gustan. Me gusta quererlo, te gusta amarlo, se aman, y surgidas de las oscuridades de la tierra, miles de campanas repican. Él está extasiado y no ha hecho nada por ello. Ella está en la gloria y no ha hecho nada para ello. Les ha caído todo del cielo, sufren una presión y dejan que crezca. Es vil, es indigno, han caído en la trampa y se encuentran a gusto. Se gastaron una broma y ciegamente, como si fueran tontos de remate, se regocijan en ello. Son víctimas de un complot, cómplices de una maquinación. Me llamo Berenice Einberg y no permitiré que me induzcan a error. No hay que dejarse llevar para amar. Es como abandonarse. Aprendo a desdeñar lo primero que me gusta. Me entreno en rebuscar lo primero que me induce a buscar en otra parte. Las cosas y las personas a las que no encuentras belleza alguna no hacen sufrir. Es ridículo, pero menos ridículo es obedecer sin desconfiar de la voz de sus sentimientos. Sentimientos que no proceden de ninguna parte. Ellos han salido de la nada, se han despertado, han hallado algunos sentimientos en su alma y dicen: estos son mis sentimientos. Lo importante es querer, tener el alma que te has forjado, tener lo que deseas dentro del alma. Ellos se preguntan de dónde vienen. Cuando vienes de ti mismo, sabes de dónde vienes. Hay que dar la espalda al destino que nos guía y forjarse uno diferente. Por eso, hay que oponerse sin tregua a las fuerzas ocultas, a los impulsos desencadenados por algo ajeno a nosotros mismos. Debemos crearnos de nuevo, volver a nacer. Naces como nacen las estatuas. Vienes al mundo estatua, algo te ha hecho, y ya solo tienes que vivir tal como te han hecho. Es sencillo. Soy una estatua que se esmera por cambiar, que se esculpe a sí misma en algo diferente. Cuando te has hecho a ti mismo, sabes quién eres. El orgullo exige que seas lo que quieres ser. Lo importante es la satisfacción del orgullo, que no se nos caiga la cara frente a nosotros mismos. La majestad ante el espejo, el honor y la dignidad alimentados en detrimento de los extraños poderes cuya incipiente alma se encuentra infecta. Lo que cuenta es saberse responsable de todos los actos que realicemos. Es vivir a la contra de lo que alguna naturaleza interna nos condenaba a vivir. Hay que, con el ejemplo del gigante negro guardián de los genios malignos, hacerse fustigar para no dormirse. Me arrancaré los párpados si es necesario para mantener los párpados abiertos. Elegiré el suelo de cada uno de mis pasos. Me reinventaré a partir del poco orgullo que tengo. No hace falta haber vivido mucho tiempo para poder sacar conclusiones precisas acerca de la felicidad. Me burlo con la misma risa soberbia tanto de la alegría como de la tristeza. Sé que la alegría es inherente, que haga lo que haga, siempre deberé rechazarla con ataques tan regulares como el tic-tac de un reloj. Quiero decir, no podemos impedir sentirnos dichosos hoy y desgraciados mañana. Un día estás alegre, otro día estás hastiado. No se puede hacer nada, ni a favor ni en contra. Cuando eres honesto y vives tu vida, haces el esfuerzo por pasar de ello. Las alternancias de alegría y tristeza son un fenómeno irreprimible, exterior, como la lluvia y el buen tiempo, como las tinieblas y la luz. Te encoges de hombros y sigues. ¡Arrea, cochero! Cristian, Constant Clor, ¿qué son? Yo soy el general y ellos las fortalezas a tomar. Me adueño de ellos, se los robo al que los tiene en su poder, los privo de sí mismos y me los llevo en cautiverio. Ejercito mis poderes sobre ellos. Soy propensa a quererlos, pero no los quiero, porque no quiero quererlos. Tengo que vencer su voluntad y sobre lo que me lleva a quererlos. Son mis batallas, son mi batalla. Gato muerto es mi batalla, Einberg es mi batalla, todo es mi batalla. ¡Bum! Un cañonazo en la nariz del indio. ¡Zas! Un zapatazo en las orejas del indio. Algún motivo que me alumbre en esta noche, algún impulso que me conmueva en este momento. Falta que Christian y Constant Clor se presenten, que les busque, que les espere. Debería dominarlos, no debería sufrir por culpa de ellos. Solo debería conocerlos de vista. Debería ser solo para mí el alfil y la reina que uno mueve en el tablero. Pero me aburriría. No hay que sufrir, pero hay que asumir el riesgo de sufrir mucho. Y me gustan demasiado las victorias para no andar en su pos a cada batalla. para no correr el riesgo de perderlo todo. Arrea, a la cama, caca de vaca.